estudia, trabaja, actúa. Ahora es el tiempo, llegó el momento de hacer tú la aclaración. Me dijo mi padre un día, con mis sueños juveniles, no le puse atención. Los golpes y sufrimientos que nos da siempre la vida lograron ser la respuesta a tan sabia aclaración. Pero que ahora es el tiempo, llegó el momento de hacer tú la decisión. Hoy yo te canto a ti hispano, y en mi canto va la llave que abrirá tu corazón. No canto a dichos ni penas, el canto es alma del pueblo. Recuerda que como pueblo debes estar en acción. Ya va llegando la hora en que debes evitar los vicios, la vida fácil que te da la sociedad. Toma conciencia, mi hermano, no dejes que te la mate. Son cosas superficiales, con eso no estás en nada. Pero que ahora es el tiempo, llegó el momento, por eso es mi canción. El tiempo es solo un instante, lo que te digo es pasado y el futuro ya llegó. Recuerda que en tus manos solo está la salvación. Estudia, trabaja, actúa, esa es nuestra salvación. Estudia, trabaja, actúa.